Activa 1240 presenta Progreso y Bienestar. 60 minutos llenos de importante información de la comunidad hispana. Progreso y Bienestar en Activa 1240. Bienvenidos a Progreso y Bienestar, la comunidad abriendo caminos a través del diálogo. Este es un programa del Centro Comunitario Progreso y la Coalición de Salud Latina de Nashville con el apoyo del Centro de Cáncer de Ingram de la Universidad de Vanderbilt y también de la Activa 1240. Progreso y Bienestar es su programa cada semana. ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Soy Juan Canedo, director del Centro Comunitario Progreso y también presidente de la Coalición de Salud Latina de Nashville. Y como ya saben, programa a programa, estoy acompañado de Pamela, quien es mi esposa, y obviamente no nos vemos muy a menudo, por eso voy a preguntarle cómo está hoy día. Muy bien, gracias. Hace mucho tiempo que no te veo. Sí. Bueno, yo soy doctora Pamela Hall de la Universidad de Vanderbilt. Es un placer estar aquí. Como ya saben, soy socióloga. No soy médica, no puedo responder preguntas médicas, pero estamos siempre trabajando en la promoción de la salud y cómo las personas pueden mejorarlo. Claro, y es creo importante aprovechar, Pamela, el hecho de que a veces es un poco confuso para las personas saber qué es psicólogo, sociólogo, pero tal vez brevemente dinos qué hacen los sociólogos. Bueno, trabajamos con las comunidades y las familias para estudiar cómo la sociedad, las organizaciones, las instituciones nos afectan como personas. Entonces, yo en particular trabajo en el área de salud y trabajando en cómo podemos desarrollar programas para ayudar a las personas a tener más información, más acceso a recursos y sentirse empoderados, decimos, para poder tomar acción y para prevenir problemas de salud. Muy bien, muchas gracias por esa explicación. Bueno, queremos dar la bienvenida a todos los radioescuchas que nos oyen y escuchan el programa a programa, y también queremos hacerles saber a aquellas personas que escuchan por primera vez Progreso y Bienestar que este es un programa interactivo que toca diferentes temas que afectan al bienestar de las personas, las familias y obviamente a nuestra comunidad. Entonces, hoy vamos a tener, como siempre, un programa que es de importancia para la comunidad y esperamos que puedan escuchar. Y además, no sé si tiene sentido en este principio poder hacer saber que vamos a hablar sobre el abuso sexual y si alguno de ustedes que están escuchando con niños y consideran que no es apropiado el lenguaje o la información que vamos a brindar, entonces les pedimos que si hay menores cerca de la radio, ustedes tomen la decisión de que si es que quieren tenerlos alrededor de ustedes para escuchar esta información que es extremadamente importante. Sí, entonces queremos presentar la invitada de hoy. Es Alicia Bunch, que trabaja en el Centro de Asalto Sexual aquí en Nashville. Y es un placer que esté con nosotros. Ya ha venido varias veces al programa porque siempre tiene información importante para compartir y el interés de poder tomar el tiempo para compartir con ustedes. Entonces, bienvenida, Alicia, ¿cómo está? Bien, gracias, Pamela. Estoy feliz de poder estar aquí hoy día, compartir la información que tengo con ustedes. Gracias, gracias. Bueno, ya sabes que cuando vienen a Progreso y Bienestar hay preguntas de rigor como ¿hace cuánto tiempo estás viviendo aquí en Nashville? Bueno, si quieres avisarnos por qué estás aquí en Nashville y de dónde eres para que las personas puedan conocer un poquito más quién eres y así puedan saber que seguramente en las oportunidades que sean necesarias puedan contactarse contigo. Sí, pues vine a Nashville hace 10 años para trabajar aquí en Nashville y después, pues nací en Estados Unidos, pero me crié en Panamá, entonces representando a Centroamérica aquí hoy día. Pero sí, ahora Nashville es mi hogar y estoy feliz de estar viviendo en Nashville ahora. Creo que es importante, me gustaría antes de que continuemos la conversación sobre la organización, a hablar del hecho de que hay organizaciones en nuestra ciudad que nos están brindando la oportunidad, como por ejemplo tener a Alicia, que es completamente bilingüe y habla casi sin nada de acento gringo, para poder tener posibilidades de tener acceso a información que es crítica y muy importante a la comunidad. Entonces, por eso estamos hoy con Alicia, y vamos a comenzar ahora nuestra conversación sobre el tema que vamos a hablar. Sí, entonces tal vez para empezar, Alicia, ¿puede contarnos qué es el Centro de Asalto Sexual? Pues nosotros trabajamos desde hace como más de 20 años, estamos trabajando con personas que han sobrevivido el abuso sexual, el asalto sexual. Puede ser niños, adultos, y también personas que están cuidando o han sido afectados por quizás familiares que han sido abusados sexualmente o abusados o asaltados sexualmente. ¿Y es una organización sin fines de lucro? Sí, es una organización sin fines de lucro, que estamos aquí ubicados en Nashville, y es un recurso que nosotros tenemos para la comunidad, para personas pues que han pasado por abuso sexual o asalto sexual. ¿Y cuál es la posición que usted ocupa? Yo estoy como terapeuta bilingüe, soy trabajadora social clínico, pero pues el puesto que estoy ocupando ahorita es terapeuta. Entonces yo trabajo directamente con los sobrevivientes en la capacidad pues de terapia o consejería para las personas pues después que han pasado por un abuso. Entonces, y en el trabajo que haces y dentro del el apoyo que brinda la organización en la que trabajas, ¿se brinda apoyo, por ejemplo, a los parientes de las víctimas de abuso sexual, por ejemplo, padres o algo así? ¿O es que hay otra parte o sección de la organización que se toma cargo de este problema? Porque el abuso sexual, la victimización sexual de cualquier persona, mujer, hombre o niño o niña, afecta no solamente a la víctima, sino también a la familia. Sí, tienes toda la razón en eso, que es verdad, que sí afecta a toda la familia. Y es importante, nosotros creemos que es muy importante ese apoyo integral, poder ofrecer apoyo a los padres, porque también pues hay diferentes cosas que los padres pueden estar pasando. También puede ser quizás un esposo, una esposa de alguien que ha pasado por un abuso sexual. Nosotros ofrecemos pues la consejería, puede ser a toda la familia si es necesario, los padres, el hijo, quizás hay hermanas o hermanos que han pasado, que han quizás no han sido abusados sexualmente directamente, pero les ha afectado lo que ha pasado con su hermano o algo así. Entonces, lo que querría hacer ya al principio de nuestra primera sección es, o segmento, perdón, es, ¿podrías darnos el teléfono donde podrían llamar las personas para poder por lo menos contactarte y averiguar que, pues, si es que pueden recibir o no los servicios que ustedes ofrecen? Mira, el número de teléfono del centro es el 615-259-9055. Y la extensión para hacer la primera cita es el 335. La señora que atiende esa llamada se llama Bárbara. Entonces ella se encarga con la primera cita. Ella es bilingüe, completamente bilingüe, y está dispuesta para apoyar a la persona pues cuando hacen la llamada inicial. Pero también si tienen preguntas o dudas, también pueden contactarse conmigo. Mi extensión es el 345. Entonces el número otra vez es el 615-259-9055. Gracias. Entonces ya hemos pedido a Alicia que nos dé los números de teléfono. Entonces, si no tuvieron la oportunidad de a poder anotar en este primer segmento, pues aprovechen en el segmento de descanso de buena música más adelante para obtener un papel y un lápiz y poder anotar, porque estos números que nos está brindando son extremadamente importantes para todos nosotros. Sí, sí. Y Alicia, para aclarar un poco exactamente qué estamos hablando, ¿podría por favor definir para los radioescuchas qué consideran el asalto sexual o el abuso sexual? ¿Cómo se define? Sí, es una buena pregunta, y a veces nosotros pues puede ser a veces difícil poder definirlo exactamente, pero nosotros como centro decimos que un abuso sexual, un asalto sexual, es cualquier contacto sexual que la persona que lo está recibiendo, o podemos decir, ¿no?, la víctima, el sobreviviente está recibiendo que la persona no quiere. Y la cuestión es que muchas veces también eso, cada persona quizás lo define un poquito diferente. Pero es cualquier contacto sexual, de manera sexual, que la persona no quiere. Y, pero la definición cambia un poco cuando la víctima es niña o niño, digamos, tal vez no entienden qué está pasando. Sí, cuando es niño, pues siempre es cualquier, puede ser un contacto sexual a un niño o una niña, porque también eso puede, tiene muchos problemas pues legales que pueden afectar la situación. Entonces cualquier contacto sexual con un niño puede ser considerado abuso sexual. Y cuando estás hablando, obviamente es importante, creo, hablar más de esto, porque, por ejemplo, voy a hacer algunas preguntas que tal vez pueden ayudarnos a entender mejor en un contexto más cotidiano. Es, por ejemplo, cuando hablamos de tal vez abuso sexual o contacto sexual o asalto sexual, está diciendo que se refiere a alguna acción sexual que es no aceptada por la persona que podría ser al final la víctima. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de cuestión sexual o asalto sexual, estamos hablando como por tocar de manera inapropiada o tal vez únicamente necesariamente tiene que haber desafortunadamente algún contacto sexual que tenga que ver con penetración, por ejemplo. Sí, y sabes que es bueno que resaltas ese punto porque es muy importante eso, porque con los niños también, los niños se pueden confundir, ¿no? Y decir, me tocó aquí, pero no entiendo por cómo, qué pasó. Entonces también puede ser un toque, no tiene que ser necesariamente una, pues digamos, no penetración. Y también exponer a los niños a cosas gráficas, la pornografía, exponerles a la pornografía, pues podría ser considerado. O cuerpo desnudo. O un cuerpo desnudo, o también pues si sus padres están en el mismo cuarto y están teniendo relaciones, ¿no? Y el niño está allí también, eso podría ser considerado. Entonces con los niños sí es un poco más, es más difícil, pero también es claro, ¿no? Exponer a los niños a cualquier tipo de... Porque no están en la edad de poder entender que son muy pequeños para ser expuestos a cuestiones sexuales. Sí, sí, sí. Y esa es la cuestión, es que muchas veces tiene que venir con la edad. Y por eso también la ley lo define de la manera que lo define, es porque dicen, ¿no?, que los niños no tienen la capacidad de poder entender lo que está pasando en las relaciones sexuales. Cuando ya están adolescentes es un poco más complicado y todo eso, pero también la manera que la ley lo define, dicen porque los niños no tienen la capacidad quizás de entender lo que está sucediendo. Bueno, volviendo al descanso, podemos hablar un poco más de, digamos, la cuestión de adolescentes también. Entonces, está muy interesante la conversación. Espero que se sigan escuchando. Después de la música y la receta del día, vamos a seguir hablando de este tema. Entonces, no se vayan. Ya volvemos con Progreso y Bienestar. Más información. Más temas importantes. Más de su programa, Progreso y Bienestar, cuando regrese en Activa 1240. Lalo, la paciente mendigaba, sufría, su jefe la obligaba, con ella sacaba buena lana, la pobre era jorobada. Pasaba normalmente cuando su padre atacó la de repente. sonriendo la miró. ¿Qué fue lo que pasó? Receta del día. La receta de hoy es arroz con bacalao. Los ingredientes son 1/4 libra de filete de bacalao salado, 1 cucharada de aceite de canola, 1 cebolla mediana picada, 1/2 pimiento rojo o chile dulce picado, 2 ajís dulces o 1/2 pimiento verde picado sin semillas, 2 tomates pelados y picados, 2 dientes de ajos machacados, 6 aceitunas enteras o rebanadas, 1/2 cucharadita de achiote en polvo, 2 tazas de agua y 1 taza de arroz de grano largo. Primero, remoje el bacalao en agua fría por lo menos 12 horas. Cambie el agua varias veces. Limpie y parta el bacalao en trozos pequeños. Caliente el aceite en una cacerola mediana a fuego mediano. Sofría la cebolla, pimiento, tomates y ajo por 4 a 5 minutos. Agregue el bacalao, aceitunas y achiote y sofría por 3 a 4 minutos. Añade agua y hierba. Agregue el arroz, tape y cocine a fuego lento por 20 minutos. Adorne con tiras de pimientos marrones. Esta fue la receta del día. Ya está de regreso. Ya está de regreso. Progreso y Bienestar. Aquí en Activa 1240. Estamos de vuelta en el programa de Progreso y Bienestar, hablando hoy día con la señora Alicia Bunch del Centro de Asalto Sexual. Bueno, pues, creo que primero debemos, Pamela, lo siento, pero es preguntar a un señor o señorita, pues, Pamela. Creo que es algo importante. No te enojes. Bueno, ¿señora o señorita? Señorita. Por si acaso, pero no me voy a ofender. Yeah. Entonces estamos hablando del el tema de asalto sexual o abuso sexual y los servicios importantes que brinda el Centro de Asalto Sexual aquí en Nashville para las personas que han sufrido o sus parientes han sufrido. Entonces, perdón, antes del descanso, Alice, estuvimos hablando de qué es el abuso sexual, cómo es diferente para adultos o niños. Y un poquito quería aclarar cómo las cosas cambian cuando son adolescentes, uh-huh. Cómo la definición tal vez cambia, porque podría haber malentendidos de que, digamos, una niña o niño que tiene 15 o 16 años podrían pensar, bueno, ya es grande, ya sabe qué está haciendo, uh-huh. Si deja que alguien o si alguien hace algo con ese adolescente, tal vez es consensual o tal vez con permiso, o sea, aunque sea con permiso, cuando es, tal vez están siendo manipulados por alguien mayor. Entonces, ¿cómo ¿cómo se puede considerar, especialmente si hay padres, digamos, que tienen adolescentes y están preocupados de protegerles? Bueno, una clave siempre es, ¿no?, el consentimiento. Quiero partir a base de eso, es el consentimiento. Siempre, pues, la persona debe poder decir sí o no, si quiere tener relaciones o no. Pero es la ley aquí en Nashville, es, puede ser un poco difícil y un poco complicado con todo esto, porque si la víctima, pues, tiene menor de 13 años, puede ser considerado, si hay algún tipo, cualquier tipo de abuso sexual. Si es menor de 13 años, es considerado abuso sexual. Digamos, un niño menor de 13 años no puede dar consentimiento porque claro, es demasiado uh-huh, chiquito, uh-huh, pequeño. Uh-huh. Entonces, cualquier toque sexual o contacto sexual es abuso. Uh-huh. Okay. Entonces, si la víctima está entre los 13 y 18 años, y la persona tiene más de 4 años, entonces ya se considera una violación. Digamos, la edad, la persona que le está tocando, digamos, si su edad es 4 años mayor sí, que el adolescente. Entonces, si tiene 17 o 18 años, es una, digamos, violación. 4 años de diferencia años de edad. Uh-huh. Por lo menos. Uh-huh. Por lo menos. Uh-huh. Sí. Entonces, un adolescente de 17 años tocando una niña de o niño de 13 años sería, podría ser, abuso sexual. Sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. O un adulto de 18, 19 claro, años tocando a alguien de 15 años uh-huh, sería también. Sí. Entonces, pero siempre es importante, ¿no?, tener estas conversaciones con sus hijos, con los adolescentes, acerca de cuando, si ellos, comenzar a hablar, ¿no?, a edad, cuando ellos están comenzando la adolescencia, comenzar a tener estas conversaciones, que nadie te debe de tratar de convencer que tengas relaciones sexuales o que te toquen de alguna manera, que no quieres. Siempre tener la conversación con ellos, que tener relaciones sexuales siempre debe ser algo que tú quieres, que la otra persona quiere también, y que puedan como que tomar la decisión juntos y que no sea algo forzado entre las dos personas. Y también, pues, ¿no?, para saber cómo es la ley, cómo funciona la ley aquí en Tennessee, porque puede haber problemas si hay un muchacho de 18 años, ¿no?, y una niña de 14 años. Saber esas leyes, porque también viniendo, ¿no?, de diferentes lugares, no las leyes no son igual en todos los lugares, o quizás en otros lugares, otros países no hay las mismas leyes, o no se practica las mismas leyes. Entonces, teniendo conocimiento sobre esas cosas. Sí, es importante porque tal vez, como dicen, no, tal vez no saben que está prohibido estar con una niña o niño mucho más menor, uh-huh, porque podría después, pensando que le quiere alguna cosa, después meterla a la cárcel porque es demasiado diferencia de edad. Pero la diferencia de edad es, supongo que es porque alguien menor, mucho menor, no tiene la madurez o entendimiento emocional para poder saber bien qué está pasando, porque alguien mucho mayor podría manipularles de cierta manera. Uh-huh. Y la creo que la razón, pues, que en Tennessee han escrito la ley la manera que lo han escrito es porque todos los estudios que se han hecho acerca de la adolescencia y no y cómo el cerebro se está desarrollando a esa edad, y pues a veces tomar decisiones se les hace difícil porque están funcionando más a nivel emocional en vez de a nivel razonable, ¿no? Entonces, por eso también creo que a base de eso, también reconociendo cómo estás cambiando el cerebro del adolescente y todo eso, y la habilidad también de tomar decisiones que son quizás razonables para ellos, se les hace difícil. Ok, sí, adelante. So, creo que hay muchos casos de, especialmente, digamos, niñas, adolescentes y hombres mayores que les aprovechan, tal vez tienen una familia con problemas, digamos, son vulnerables y les aprovechan y piensan que les van a salvar de su situación familiar, y digamos, pero es una relación abusiva y no saludable cuando hay tanta diferencia de edad. Pero no debemos olvidarnos que los niños también pueden ser víctimas. Eso dicen que es tal vez más común que una niña, pero muchos niños pueden ser víctimas y tener más miedo tal vez de avisar. Uh-huh. Y también una cosa también que puede ser con eso es que puede ser, por lo menos vamos a decir, que puede ser entre niños. Uh-huh. El abuso sexual también puede ser entre niños. Que es muy, muy complicado y pues también es difícil ese caso. Pero puede ser un niño de 13 años y un niño de 10 años. Un niño tocando a otro niño. Siempre dentro de eso también hay que ver lo que es la edad, la diferencia de edad. Si es un niño grande, porque también decimos, ¿no? Pero es parte que están explorando, que no sé qué cuento, ¿no? Que están explorando. Y es verdad, los niños a cierta edad están explorando. Pero lo que hay que ver en esos casos es la diferencia de edad. Si es un niño de 13 años tocando a un niño de 3 años, pues es grande la diferencia. Y él no está simplemente explorando, ¿no? Y esos niños, pues a esa edad, a los 13 años, se les puede ayudar todavía, se les puede tratar de ayudar a que ellos no sean, como dicen, ¿no?, los ofensores. Porque tampoco me gusta ver a niños decir, ¿no?, que los niños de 13 años es un ofensor. Porque ellos todavía están, quizás no saben lo que están haciendo. Quería hacer mención, estabas hablando de la parte de los adolescentes y me preguntaba si dentro de este proceso de tal vez, no sé si tiene sentido decir maduración sexual o comprensión mejor sobre su sexualidad, ¿ustedes brinden algún apoyo, alguna información a los padres para que puedan, en este caso, digamos, aprender o saber una forma de cómo poder hablar de este tema que no es muy fácil para nosotros mismos hablar sobre sexo? Entonces, ¿ustedes tienen algún como programas, parte de su trabajo, algún apoyo para los padres que querríamos hablar sobre esto con nuestros hijos, pero no sabemos cómo? Sí, sabes que eso es algo muy, muy importante para la comunidad. Y nosotros directamente, pues tenemos currículas que usamos en las escuelas para enseñar a los niños. Hay una de las personas que trabaja con nosotros que sí hace un poco de educación en ese tema para los padres. Pero de una manera formal en el centro no hay. Pero sí hay organizaciones que se dedican a eso. Que se dedican pues a tener talleres. Y yo sé que dentro de la comunidad latina, la comunidad hispana, están comenzando a tener esos tipos de charlas para padres, para aprender cómo puedo hablar con mi hijo, cuáles son como que las diferentes etapas del desarrollo sexual y cuándo debo comenzar a hablar con mi hijo de este tema. Entonces sí, nosotros directamente como centro no tenemos eso ahora, pero sí conocemos de lugares que se dedican a eso. Entonces, ¿podrías repetirnos o darnos por favor los números de teléfono donde las personas que tal vez están escuchando hoy el programa, esperamos que sí, y tienen hijos e hijas o hijos adolescentes que podrían tal vez llamar para que ustedes puedan decirles a dónde podrían llamar para poder recibir esta información tan importante que puede ser algo que puede evitar que nuestros niños sean víctimas de abuso sexual? Uh-huh. El número que pueden llamar es el 615-259-9055, extensión 345. Y creo que es buen momento para hablar un poco más de los servicios que ofrecen. Como decía, tienen programas en las escuelas de educación. ¿Qué otros tipos de servicios o programas tienen? Pues tenemos consejería para niños desde los 3 años hasta adulto mayor. Y no importa a qué edad, quizás si eres un adulto y hayas pasado un abuso sexual en tu niñez, pues puedes llamar y nosotros estamos disponibles, ¿no? Muchas veces guardamos esos secretos, nunca hablamos con nadie y de diferentes maneras pues se manifiestan en nuestro ser, y nos afectan el poder dormir, el poder comer, todo eso, diferente, nos afecta todo nuestro bienestar. Afecta las relaciones, sí, que tienen con los, uh-huh, con pareja. Sí, las relaciones de pareja, las relaciones de amistad. Sí, ofrecemos consejería para todas las edades. También tenemos una persona pues que se dedica a ayudar a las personas que están tratando de navegar el sistema legal, que pues todos sabemos que a veces puede ser un poco complicado. Entonces, si hay alguna pregunta acerca de abogados, o si necesitan ir al médico, o si necesitan alguna cosa con encontrar una casa o algo así, pues estamos disponibles para apoyar a la comunidad, siempre y cuando hayan pasado por un tipo de abuso sexual. No necesariamente tienen que estar viniendo a nuestro centro, pero los servicios que sí ofrecemos queremos que sean específicamente para sobrevivientes de abuso sexual y sus familias. Entonces, es como hacías mención, el trabajo que ustedes hacen, aunque específicamente se enfocan tal vez en aspectos terapéuticos y cuestiones como esas, pero están siempre buscando hacer un trabajo integral, aunque no directamente en el centro, pero a través de poder brindar información sobre recursos, sí, donde las personas podrían ir. No sé si es mención, por ejemplo, que hay algún, dentro del estado hay la posibilidad, dependiendo, suponemos, del caso de abuso, que se puede recibir algún apoyo financiero o algo así, no estoy seguro. Sí, hay un fondo que se llama Fondo para la Compensación de la Víctima, y es un fondo donde las personas que pues han ido a la cárcel, pagan, y esos fondos se usan para pagar cualquier tipo de costo asociado con reportar el crimen, y no tiene que ser necesariamente abuso sexual, pero cualquier tipo de crimen, hay ese fondo que paga para consejería, gastos médicos, gastos de un abogado. También hay una parte que es dolor y sufrimiento, que pues puede ser como que el dolor emocional que han tenido que pasar a base de el abuso sexual o el crimen que han pasado. Entonces, ¿ustedes les ayudan a aplicar o conocer cómo se puede aplicar? No necesariamente, Pamela. Creo que lo siento que estén de acuerdo contigo. Solo les dicen dónde deben ir. Por eso, ¿cómo se pueden aplicar? Sí, ¿cómo se puede aplicar? Y la muchacha pues puede ayudar con la aplicación, pero la persona que está aplicando es la que tiene que hacer la aplicación. Okay. Sí, sí. Ok, entonces después de un breve desacuerdo contigo, vamos a ir a un momento de buena música. ¿Y qué vamos a tener ahora? El consejo saludable del día. Ajá. Entonces, así que no se vayan, ya volvemos con Progreso y Bienestar. Más información. Más temas importantes. Más de su programa, Progreso y Bienestar, cuando regrese en Activa 1240. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera, y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. La guerra y la vanidad en la misma mesa. Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Oh, oh, oh, oh. Y casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh, oh. Mi casa está en la frontera. Oh, oh, oh. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Consejos saludables. Hoy vamos a darles 5 pasos simples para mejorar la salud. 1. No fumar. 2. Mantener una buena nutrición. 3. Hacer actividades físicas todos los días. 4. Mantener un peso saludable. 5. Hacerse un examen médico anualmente. Estos pasos simples pueden reducir riesgos de enfermedades tales como problemas del corazón, embolia, diabetes, algunos tipos de cáncer y osteoporosis. Consejos saludables. Ya está de regreso. Progreso y Bienestar, aquí en Activa 1240. Bienvenidos nuevamente a Progreso y Bienestar, la comunidad abriendo caminos a través del diálogo. Yo soy doctora Pamela Hall. Y yo soy Juan Canedo y estamos hablando, primero estamos con una invitada que ya es familiarizada o está familiarizada con Progreso y Bienestar y cómo es, cómo funciona el programa. Por eso no está asustada aquí en el programa, porque estamos en desacuerdo con Pamela, pero le damos un toque especial a través de ese tipo de actividades en el programa. Entonces, Alicia Banch está viniendo para hablar con nosotros sobre este tema que es delicado, pero definitivamente muy importante para la comunidad y tiene que ver con el abuso sexual o asalto sexual. Y está viniendo del Centro de Abuso Sexual y vamos a continuar hablando sobre los servicios que brindan para toda la comunidad y esperamos que la información que les brinda, particularmente en cuanto a teléfonos y esas cosas, puedan anotarlas. Uh-huh. Sí, y Alicia, lo bueno, lo que decías es que ustedes tienen varias personas que hablan español, usted y otra persona, por lo menos, no sé si más, pero hay personas que hablan español, entonces pueden llamar y hablar en o inglés o español, el idioma que sea más cómodo, más fácil de hablar, porque son asuntos muy sensibles, muy sensitivos y no fáciles de hablar, entonces lo bueno es que pueden hablar en su idioma nativo si quieren. Pero, ¿quiénes pueden tener acceso a esos servicios? ¿Y hay alguna, digamos, hay algún requisito? ¿Y hay costos? ¿Cómo funciona esa parte? Pues nosotros queremos que siempre la opción de terapia sea algo que puedan acceder cualquiera persona si necesita, si ha pasado por un tipo de abuso sexual. Entonces nunca queremos que lo financiero sea como una barrera para venir, ¿no? A veces decimos, pero va a ser muy caro, algo así, pero nunca queremos que eso sea una barrera. Entonces nosotros pues podemos aceptar seguro, de cualquier seguro, si es del Estado o no es del Estado, para los niños. Aseguranza, seguro médico. Sí. Ajá. Después también puede haber un costo si basado en su ingreso. Si su ingreso tienen ingreso, pues basado en su ingreso podemos acomodar el costo. Pero también si eso no es opción, pues hay la opción de que sea gratuito. Porque tenemos becas que podemos ofrecer para las personas para que puedan tener terapia. Entonces eso puede ser para cualquier niño, adolescente, adulto, pueden acceder a la terapia. Ajá. Eso es bueno, es accesible a todos, ¿no? Porque si tiene aseguranza, puede usar con aseguranza o seguro médico. Si no tienen, van a definir un costo determinado por cuánto ganan. Entonces es bueno que paguemos algo si se puede, pero si no hay ingresos, si no pueden, también les pueden atender, no les van a negar el servicio. Sí, y me gustaría hacer esta pregunta, y normalmente a veces es la pregunta de rigor cuando estamos, en este caso, hablando de organizaciones que brindan este tipo de servicio de gran ayuda para la comunidad, y tenemos pues el desafío, y a veces podríamos considerar una barrera la cuestión del estatus migratorio. Uh-huh. ¿Hay alguna, es un requisito, podría ser saber quiénes en base a esto podrían o no podrían recibir el servicio que ustedes brindan? pues tampoco queremos que eso sea una barrera. Entonces nosotros no vamos a discriminar contra nadie por su estado migratorio. Eso no tiene necesariamente relevancia cuando vienen para recibir los servicios. Entonces después si vemos pues que hay opciones para que puedan ser documentados, si no lo son documentados, pues vamos a ayudar a encontrar esas maneras de que puedan conseguir su documentación si pueden son candidatos. Entonces, perdón, sí. Entonces, lo que creo que me puedes corregir si estoy equivocado, Alicia, cuando haces mención al hecho de que si alguien en este caso es víctima de abuso o asalto sexual, podría obtener, digamos, el estatus, estás hablando a la visa que se llama la visa U, supongo, y que lo que ustedes, en base a lo que nos has hecho mención, les dan a las personas que son víctimas y de abuso sexual, les dan la información donde podrían recibir el apoyo, la ayuda para poder tal vez ser beneficiarios de este tipo de visa. ¿Estoy correcto? O si no me corriges, no hay problema. No, sí, es correcto. Nosotros no podemos hacer las aplicaciones en nuestra oficina, pero tenemos contacto con diferentes abogados en la comunidad que ayudan con ese tipo de visa específicamente y tienen experiencia. Entonces siempre les referimos pues a otro abogado que pueda ayudarle. Uh-huh. Y obviamente hay muchos requisitos complicados, entonces sí. Pueden explicarles si tal vez podrían calificar o tal vez no, y pueden hablar con y los abogados de migración son quienes uh-huh. hacen. Lo que quería hacer es, podemos un poco, estaba pensando que hemos hablado sobre el problema del abuso sexual en los niños, en los adolescentes, pero también creo que sería bueno que conversemos sobre el abuso o asalto sexual en las personas que ya se consideran mayores, y tal vez podrías, por ejemplo, hacernos saber cuándo se considera una persona, hombre o mujer, digamos, legalmente responsable de los actos que puede hacer en cuanto a cuestiones, por ejemplo, de sexualidad. Pues ya cuando tienen 18 años, pues puede ser considerado como un adulto, ¿no? Entonces ya a esa edad puede ser una violación si una persona trata de tener relaciones con uno y uno no quiere. Ya lo consideran como adulto. Y en ese caso pues puede ser abuso sexual en la pareja, pero también puede ser una violación que pase. La mayoría de las veces las violaciones no es por alguien que la persona no conoce. La mayoría de las veces es alguien que la persona conoce, que pues muchas veces tenemos confianza con esa persona y nos hacen daño, ¿no? Entonces, y dentro esto del abuso o asalto sexual, parece que la idea que tenemos es de que, como decías, aunque sean conocidos, porque un novio podría abusar sexualmente de su novia, aunque tenga 18 años. Y entre esposos, inclusive. Eso es lo que quería preguntar. Sí. ¿Cómo hacen ustedes para poder ver ese asunto el tipo de abuso sexual intrafamiliar, es decir, entre esposos o entre parejas? Entre parejas. Sí, siempre pues no, el trabajo que se hace con la persona es ayudarles a ellos a definir, porque la violación o el abuso sexual siempre tiene que ver con la idea de poder y control, de controlar a la persona de alguna manera, de usar el poder de una manera sobre la otra persona para lo que uno quiere, ¿no? Entonces siempre eso, ese tener claro esa idea de muchas veces el poder y el control que una persona está ejerciendo sobre la otra persona. Entonces eso puede ser una relación de pareja, tratar de convencerle, ¿no?, que tenga relaciones sexuales o que tú no puedas decir sí o no, porque siempre las dos personas deben de poder decir sí o no quiero tener relaciones sexuales en este momento. Y a veces no, las mujeres, pues, más que nada las mujeres, ¿no? Decimos, pero es mi deber, que no sé qué, ¿no? Pero siempre es importante considerar también lo que uno mismo quiere en esa situación. También eso puede pasar con los varones, ¿no? La mujer le puede estar obligando al varón también a tener relaciones sexuales cuando él no quiere. Entonces, ser sensible frente a eso, a la idea de que tiene que ver con lo que uno quiere o no quiere en ese momento y reconocer las dinámicas, esas dinámicas de poder y control que una persona puede estar ejerciendo sobre la otra persona. Pero la pregunta clave siempre es algo que yo quiero porque es mi cuerpo? ¿Es algo que quiero o no quiero? Entonces, la clara señal o señal claro que alguien no quiere es cuando dice no. Sí. No quiero. Y si alguien, a pesar de que la otra persona dice no y la persona sigue insistiendo y obligando a que tengan relaciones sexuales, eso sería, supongo, la forma de saber. Si alguien dice no, debe parar. Uh-huh. Debe parar y no debe obligar a nadie, aunque sean casados. Uh-huh. Uh-huh. Porque obligar no está bien. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí. Creo que debemos ir a un descanso. Siempre okay. Buena música. Es un tema muy, muy importante. Y ahora vamos a ir al minuto de inglés. Sí. Y obviamente no se vayan, pues porque vamos a volver con Progreso y Bienestar, la comunidad abriendo caminos a través del diálogo. Más información, más temas importantes, más de su programa Progreso y Bienestar cuando regrese en Activa 1240. De la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. El minuto de inglés, The English Minute. Aprendamos juntos. Estoy buscando un apartamento. I'm looking for an apartment. Estoy buscando un apartamento. I'm looking for an apartment. ¿Cuánto es la renta? How much is the rent? ¿Cuánto es la renta? How much is the rent? ¿Cuándo se paga la renta? When is the rent due? ¿Cuándo se paga la renta? When is the rent due? ¿Puedo pagar con cheque? Can I pay with a check? ¿Puedo pagar con cheque? Can I pay with a check? ¿Por cuánto tiempo es el contrato? How long is the lease? ¿Por cuánto tiempo es el contrato? How long is the lease? Esto fue el minuto de inglés. Querer es poder. Estamos de vuelta en Progreso y Bienestar, la comunidad abriendo caminos a través del diálogo. Yo soy doctora Pamela Hall. Y yo soy Juan Canedo. Y estamos hablando con Alicia Bunch del Centro de Asalto Sexual aquí en Nashville. Es una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas que han sido víctimas del abuso sexual, también sus familiares, y con diferentes servicios. Tienen educación para prevención del abuso sexual y para conocimiento de qué es para que las personas puedan buscar ayuda. Tienen terapia o consejería para las víctimas y familiares y abogacía individual para ayudar a las personas a conectarles con diferentes recursos y servicios en la comunidad también que otras organizaciones brindan. Entonces, estuvimos hablando, Alicia, sobre qué se considera exactamente el abuso sexual, cuándo, en qué situaciones. Para que uno mismo pueda saber si ha sido víctima de abuso. Pero, ¿qué podemos hacer? Todos tenemos familia, entonces, o otros seres queridos también. Si queremos, si estamos preocupados después, tal vez mis hijos o mis hermanos o mi otro familiar que podría haber sido abusado. Entonces, ¿cuáles son los signos o síntomas que nos pueden llamar la atención que tal vez hay un problema? Uh-huh. Pues en los niños siempre, muchas veces es con su comportamiento, lo vamos a ver, porque los niños a veces no tienen palabras para poder decir, mira, esto sucedió. Pero ellos lo van a mostrar a través de su comportamiento. Puede ser que ellos están teniendo pesadillas o están cambiando su forma, que no pueden dormir, También si están teniendo comportamientos así agresivos en la escuela o en la casa, si ven que sus notas están cambiando mucho en la escuela, si les ven triste o quieren estar solos, eso puede ser alguno de los síntomas de que algo ha pasado. Entonces siempre estar notando, ¿no? Estar preguntando o estar pendiente si están notando ese tipo de cambios en su comportamiento. En los adultos, pues puede ser que se sientan deprimidos o tengan pesadillas. También puede ser que han cambiado su manera de comer, que no quieren comer o están comiendo demasiado. También puede ser que quieren estar solos siempre. La ansiedad, el enojo también, sí. Puede ser el enojo, puede ser uno también. O también puede ser que se encuentran como que distraídos. Distraídos muchas veces o no pueden concentrarse. Dificultad en concentrarse puede ser uno también. Entonces esos son varios de los síntomas que se pueden observar en las personas, ¿no? Que quizás hayan pasado un abuso y que sigue atormentando a la persona, porque nosotros en el proceso de terapia lo que nosotros queremos es que el recuerdo del abuso no se va necesariamente a olvidar, pero lo que queremos es que cuando recuerdan ese recuerdo no les duela tanto después. Y lo hacemos, pues hay diferentes maneras y diferentes actividades que hacemos, cosas que hacemos para ayudar a las personas a superar y que no sientan tanto dolor al recordar ese tipo de el abuso que han vivido. Y que no interfiere con su vida. Sí, ajá. Porque siempre, como dices, siempre va a estar ahí. El pasado no cambia, pero sí. Podemos ser más productivos y felices en el día de hoy. Ajá. Algo que quería preguntarte, Alicia, y porque habíamos hecho mención también al principio en nuestra conversación, es el hecho de la forma en que la ley maneja este tipo de situaciones, en este caso abuso sexual o asalto sexual. ¿Qué es? ¿Cómo pasa si, digamos, yo u otra persona en la comunidad, digamos, no sé, tal vez piensa o definitivamente sabe que algo o sospecha o directamente ha visto un acto que podría considerarse un abuso sexual, ya sea contra niños, adolescentes o inclusive mujeres o tal vez esposos o esposas? Pues nosotros, si tenemos algún tipo de sospecha, siempre podemos reportarlo, ¿no? Al departamento de niños o a la policía, porque el trabajo del departamento de niños, el trabajo de la policía es hacer la investigación. Nosotros, si tenemos una sospecha, una simple sospecha, si es un menor de edad, pues podemos nosotros reportarlo. Ya cuando es adulto, quizás no. Si mi amiga, ya ella tiene 18 años y pues la violaron, yo no puedo reportarlo necesariamente. Ella misma tiene que reportar la violación. Pero si es un menor de edad, nosotros como adultos, como cuidadores, pues podemos reportarlo y debemos reportarlo. Pero hay obligación, ¿no es cierto? Sí, frente a la ley, sí. Si hay sospecha, debemos reportarlo. Especialmente si sabemos que algo pasó, pero inclusive si sospechamos, estamos preocupados, es una ley que tenemos que reportar. Un niño, sí, un claro. Menor de edad. Sí. Y hay un número de teléfono, ¿no? El número de teléfono para reportar eso es el 1-877-237-004. ¿Podrías repetir el número? Sí, es el 1-877-237-004. Entonces, si saben que un niño o niña ha sido abusado o están preocupados sospechando que podría haber pasado, están obligados a reportar eso. Entonces, llamando a ese número que dijo Alicia, si pasó algo y no reportan, pueden meterle a la cárcel, ¿no? A la misma persona que sabía y no reportó. Y la cuestión es que en el proceso de los niños, ¿no? De recuperarse después de un abuso sexual, es muy importante eso y muy crítico, esos primeros momentos después que el niño ha dicho algo. Entonces, si el niño recibe el apoyo en ese momento, el niño va a estar mucho mejor más adelante también, porque le creyeron. No tuvieron duda de lo que le está diciendo el niño. Entonces, por eso también es, si no lo reportan de una vez, el niño dice, pero no me creen, nadie me va a creer. Pero también avisarle a los niños, ¿no? Si un niño trata de decirle a una persona y no le creen, que siga tratando de decirle a otra persona, al maestro, al papá, a la mamá, tío, quien sea. ¿Y cómo deben reaccionar los papás o cualquier adulto, digamos, mis hijos me dicen algo, o mis sobrinos o vecinos, uh-huh. ¿cómo deben reaccionar los adultos cuando un niño le está avisando que pasó algo? Pues siempre, ¿no? Mantener la calma. Mantener la calma, porque a veces la primera reacción que podemos tener es de alterarnos, ¿no? Y y decir y buscar a la persona que le hizo daño y preguntarle y todo eso, ¿no? Pero confrontarles. Sí, confrontarles. Pero la primera cosa que deben de hacer es mantener la calma, no preguntarle mucho al niño, pero decir, ¿hay algo más que me quieres decir? Y agradecerle al niño por decirlo, ¿no? Decirle, gracias por avisarme, esto es muy importante. Yo voy a asegurar que no tengas que ver a esta persona ahora. Todo está bien, todo, pues queremos que todo esté bien. Vas a estar seguro, estás seguro conmigo. Gracias por avisarme. Y de ahí, pues, debe llamar a la policía, al departamento de niños. Y les pueden decir los próximos pasos. Sí, y ahí pues estarán los próximos pasos. Algo que, perdón, Alicia y Pamela, saben que siempre interrumpo, así que no. Solo porque viene a mi cabeza el hecho de que, como hacías mención, no solamente en las relaciones, digamos, entre novios y esposos o algo así, esta cuestión del abuso sexual ocurre entre, por los perpetradores, por lo general son personas que conocemos, que conocen, inclusive pueden ser miembros de nuestra familia. Entonces, y a veces queremos solucionar el problema ahí dentro de la familia, porque es algo que no meter a la policía. Entonces, por lo que hacías mención es de que si pasa un incidente o por mala suerte de esta naturaleza, y si, digamos, el tío de mi hijo o hija abusa de él o ella, estamos obligados por ley a presentar la denuncia, ¿correcto? Sí. Ajá, sí. Y si no lo hacen, los pueden detener también. Uh-huh. Sí, creo que es importante que tal vez a veces tenemos miedo o vergüenza también de que la gente sepa que mi misma familia abusó de mis hijos o mis sobrinos o mi familia. Entonces hay lo primero que siempre creo que hay que pensar es hay que proteger a los niños. Entonces, olvídense de la vergüenza, de cualquier cosa, hay que proteger los intereses de los niños siempre. Ya vamos a terminar, el tiempo es nuestro peor enemigo. Alicia, nos gustaría que puedas darle un mensaje a la comunidad y también puedas darles el teléfono donde pueden comunicarse contigo o con otra persona que puede colaborarles en todo este proceso que desafortunadamente es dificultoso. Ya, pues gracias Juan, gracias Pamela por tenerme en el programa. Y pues sí, a la comunidad decirles, ¿no? Nosotros estamos aquí para apoyarles si ha pasado algún tipo de abuso sexual o tienen un familiar que ha pasado algo o tienen una pregunta, una duda, por favor llámenme. Mi número de teléfono es el 2-615-259-9055 y la extensión para la primera cita es el 335 y van a hablar con Bárbara. Entonces, español. Sí, ella habla español. Entonces, nuevamente el número es 615-259-9055, extensión 335. Uh-huh. Y muchas gracias, sí, por todo. Bueno, muchísimas gracias. Sabes que Progreso y Bienestar siempre tiene las puertas abiertas para ti, la organización, y ojalá que en dentro de un corto periodo de tiempo podamos tener también la suerte de tal vez tener a alguien que haya sobrevivido esa experiencia y compartir del beneficio y trabajo que ustedes han brindado para su recuperación. Entonces, muchas gracias y ya llegamos al final de la parte de... Esto fue Progreso y Bienestar. Los temas de verdadero interés para toda la comunidad hispana de Nashville están aquí, en Progreso y Bienestar. Hasta la próxima edición de Progreso y Bienestar, aquí en Activa 1240.